Gabón, ¿visitáis el inodoro con suficiente frecuencia? Si no es así, hay quien te diría que es un problema psicosomático. ¿Llevas alguna carga de más? Relájate y suelta el peso. Bienvenidas a Ramadán. I saw you walking by with another guy, and I knew it was over. Solo el fuerte sobrevive. Es la cruel ley de la naturaleza. Si una especie quiere sobrevivir en la Tierra, deberá ser capaz de adaptarse a los cambios y hacer frente a todas las dificultades. El ser humano ha conseguido superar muchos límites que la naturaleza le imponía. Uno de ellos es este. Todos los que tengan dinero sobrevivirán, sean débiles o fuertes. Con esto y las comodidades de la vida moderna, el ser humano ha puesto freno a miles de años de evolución, teniendo como resultado una sociedad débil que no tiene claro su camino. Hemos perdido algo importante, la tenacidad y el ingenio que nos ha hecho sobrevivir hasta hoy. En memoria de las direcciones y las virtudes perdidas, vamos a pincharos algo de Jerry Butler. En 1969 publicó The Iceman Cometh, disco del que os vamos a dejar con Since I Lost You Lady, de Jerry Butler. Lady, since you left, I try to tell myself that my life will go on. I say in time, you'll get the girl out of your mind, and so on, so on, so on. Oh, I wish you knew what I'm going through since I lost you, baby. I wish you knew what I'm going through since I'm not with you, baby. I call my friends again and again, trying to find some consolation. But this old broken heart goes right back to the start. At the end of the conversation, hey, I wish you knew what I'm going through since I lost you, baby. I wish you knew what I'm going through since I. I wish you knew just animarme un poco, porque si me dejo llevar por la nostalgia, esto no va a acabar bien. Echo de menos a Viscor, el genial colaborador que añade más color a esta tormenta. Estoy seguro que si Viscor estuviese aquí, lo estaría disfrutando, porque continuamos en 1969, esta vez con las congas de Mongo Santa María. En este año tan prolífico musicalmente, el afrocubano publicó Walking on a Groovy Thing, otro gran viaje al Latin Jazz. Continúa la sesión con Mongo Santa María, We Got Latin Soul. Desagradable de vivir en la ciudad. La contaminación del aire, la mierda del suelo, el asfalto y la ausencia de árboles y vegetación. O lo más desagradable es igual la apestosa cantidad de humanos juntos en un espacio pequeño. Thank you. hablar de la comida de los supermercados. Olvidemos temporalmente dónde estamos. Cerrad los ojos. Imaginad un mundo sin humanos. Un mundo por poblar. Imaginaros volando, viendo sus montañas, sus islas, sus desiertos y bosques. Os dejamos volando con Dub Specialist en Bionic Dub, de 1975. ¿Quién hostias es real? ¿Qué es eso de para los reales que tanto dicen los raperos o esa gente? He escuchado explicaciones realmente retorcidas y extrañas sobre quiénes son los reales y qué determina serlo. Algo sí está claro, hay gente que se vendió. Cambiaron de estilo, de temáticas y casualmente discográfica muchas veces, de un LP para otro. Pero fuera del tema del dinero, Hay gente que es evidente que no está por el dinero, porque no le da apenas ingresos más que simbólicos. Y aún así, hay quien sigue detectando falsos. Entonces, aquí destacan los quiero no puedo como principales señalados. Los quiero no puedo no viven de ello. No son conocidos, pero se les ve el plumero, que es eso precisamente lo único que buscan. Letras vacías como su mente, que hablan de riquezas que aún no tienen o historias que jamás vivieron ni vivirán. Pero bueno, peleles aparte, fuera de toda la parafernalia rapera, ¿qué es el real? Real es el que dice verdades. Real es el transparente. Real es el que lucha por la verdad. Ant Banks de la Dangerous Crew publicó en 1993 Sitting on Something Fat. No sé si será lo más real, pero es rap realmente bueno. Os dejamos con Ant Banks junto a Space One en Space One with the Bankster. Your mama tell him like this, man, when I'm 7 o'clock in the house, ma. Spice one with the gangsta shit, mommy got me Glock 9. Jimma, Jimma, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta. Spice one is with the bigger, bigger, gangsta. Me kick the gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta. Spice one is with the bigger, bigger, Banks. Fucking it up like that. I got the dank, the gin and juice, and me and Spice got the 380 gap. 187, and I'm cooling off that green shit mug on my face, nigga. Hell dog, mean bitch. And if I'm seen, bitch, rolling out the cut, bitch, you better duck, bitch, before I fuck you up, bitch. Spice Gangsta One. What the fuck is up? Booger Booger Banks is housing, so give me the cup. A 187 proof gin and fucking orange juice. We need to kick it tonight. But bring the Billy crew. Spice, why you tripping with your cautious ass? I'ma kick it with a hoe and make a break off cash. I treat a hoe like Betty Crocker, put the bitch on bait. Let her cook in the oven till I can buy me a cake. Now should we take it to the Caribbean, go to Jamaica? Or should we take it across the bay and have a plate of filet? Fish with the Frisco hotties. I wanna go wherever, I don't see no dead bodies. Stepped in the cut late night at the Caribbean. Seen a little cutie, she was hawking and staring me. I'm finna hit the bar for the gin and juice. Nigga Spice One, gotta fuck with the Hindu. I'm kinda crazy when I'm fucking with that dank shit. I hope a nigga don't sweat me cause I'm fucking with a stank bitch. And if he drama, let him know I got 380 and it's cooling up in the block. Up in Ash, Burger D, Mercedes. Chrome shining like new mud. Cause it's the 187. Gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta. Spike Swan is with the bigger, the bigger, the bankster. Me bust the cup cause me the murderer. Yeah, my Spike Swan is with the bigger, the bigger, the bankster. Me hit the corner with me 380. Me see them niggas there, they looking shady. Me bucking them down, it's like the gangsta. Spike Swan is with the bigger, the bigger, the bankster. Banks pulling hoes every time by the dozen. Looking Spike Swan up with the bitch cousin. I'm out to break a bitch for the money. Have a G in my motherfucking pocket. Don't you know the time? Bitch, tick tocking. Hoes gotta pay for the drink in the hotel. You cancel that bitch, get another after the whole smell. Started shooting gang till I got interrupted. Niggas started claiming some bitch I was fucking with. Damn, where the fuck is Ant Banks? I wonder if he feeling that gin juice drank. Walked around a club for a minute, saw a crowd. Niggas talking loud, acting real foul and wild. I walked up and said, fuck the world. Nigga, fuck you and your bitch, I mean girl. Anyway, your bitch wants some real niggas. So Bank snapped his bitch and I pulled the trigger. Chill out, make it get a gangsta, me the murderer. Spice one is like a murderer. Me kick that gangsta, me the murderer. Me say me kicking a rockstar shit cause me the murderer. Chill out, fuck it down, blah, blah, blah. Swan is with the bigger, the bigger, the bankster. Me kick the gangsta, me the murderer. Cause that bankster's in that motherfucking house. Yeah, bitch. Me hit me block with me 380. The niggas round the licking kinda shitty. Me bucket them down, me buck them down with me 9, man. Me gives a fuck about a niggas behind my Jimma. Yeah, Ant Banks in the house with a 187, bitch. Spice One is in the house. The 187 fact is fucking shit up. You know what I'm saying? Dangerous music on that ass for 93. And we out. ¿Tienes la mercancía? Sí, aquí está. Echa un vistazo. A ver, ¿qué tienes por aquí? Cormega, Dog Pound, Stevie Wonder... Sí, sí, mira, mira todo esto. Nadie te va a conseguir mejor mierda. Mira, Vigel, Space One, Eta James... Sí, sí, te lo pillo. Gracias, tío. Nadie maneja un material como el tuyo. Escúchanos los jueves de 9 a 10. Irole Ratia. I know you're loving this drug, it's coming at your speakers. Bass through the bottoms, highs through the tweeters. But this bass, you don't need a pipe, just a tempo to keep your height. ¿Qué sería de la cultura hip hop sin la gente que la vive? Un saludo para Phil de Sound Crew. Otro para los Real Kids. Por supuesto, no me puedo olvidar de la Distrito 1 Crew. Parece que pegó fuerte la movida en el barrio. Pero no puedo olvidarme tampoco de la gente del sótano 1 y la peña de Full Equip. Escuchad, porque no suelo hacer nunca espacio para agenda, pero escuchad. Full Equip está montando sesiones y conciertos de hip hop todos los jueves en la Sala Danden, en Bilbo. Cada jueves es diferente, desde Día del Micro Abierto y Freestyle con Rap Show Club, o el día dedicado al vinilo con los selectos DJs de la zona y sus mejores discos de rap y raíces. También, uno de los jueves del mes, traerán a un grupo de fuera de Bilbao, acompañando este concierto por Peña Local. Y por último, jueves dedicados a la otra cara, otros géneros relacionados como reggae, dancehall, drum and bass, jungle. Parece interesante, ¿no? Definitivamente dedicamos el siguiente tema a todos los que siguen a pie de cañón, trabajando y practicando. Vosotros sois los que lo mantenéis vivo. Os dejamos con DasFX Microphone Master. What that is, I comes to get biz, to bust the jam. I might not be the man, but yo, I still proceed to slam my cram. To understand why these rappers try to face me, they must be crazy, messing with the books and Dracy. Pick up the jersey and my peepers out in L.I. Swell I, hell I, can never catch a swell I. Cause you can tell I get spits like Mark. No matter what the weather, son, you never wanna spark me. I'm kicking rhymes and getting minds on the regular. See me in the black Benz just blowing up the cellular. We high as shit, the sky is it. You know the sewer style, yo, it's fly as shit. So grit, you keep them buried cause you're never coming near it. So fear it when you hear it, cheer it, but don't compare it. I still be schooling, fooling them when I'm speaking. Kids be peeping, they love the way that we be freaking. My sewer style, it cause disaster. So when I ask you, you better answer who's the microphone master. Figure the microphone master, super rhyme maker. Figure the microphone master, super rhyme maker. I don't think about the microphone, I'm going to rock it. Figure the microphone master, super rhyme maker. Figure the microphone master, the super rhyme maker. I don't think about the microphone, I'm going to rock it. Well, yo, the humdinger. I'm bringing a new style of things. The rap singer with the fat flow. So lo and behold, I think the hold and strike these for ransom. It's all about expansion. Stocks of skunk drops and my pops get a mansion. By the age of 16, had dreams of big screens. Mad rubbers to keep my dick clean. Chrome tools and rent. And I only go downtown to buy jewels and tent. Chipo guests, old golden sets. I check the mic, 2-1 and 2 gum to ease the breath. My style is wild like the cats in Villanova, duh. Heat on the street and keep my 40s spilling over soda. Skunk and tie keep me high when I'm focused. And I don't sleep, just take naps with one eye open. See, I believe it be the weed in me, it's feeding me the inspiration. To riggedy rock the nation, from white folk to Haitian, Boricua, Jamaican. Earn the seeds like degrees of Mason, because you're fake. I'm on point, exclamation with the cape. The flavor misbehaving from the super duper rhyme, man. The microphone master, super rhyme, man. I got to give a Siggity shout to my mans, my fans at the shows, friends, foes, Siggity stunts and hoes, drats, I'm freaking it rather fat. Oh shit, my crew was shake, rattle, and roll. Dick. Thicker than your blunt, cause yo, I be's a Brooklyn trooper. And I got more spunk than that punk from Punky Brewster. Bust the lingo, Ringo, Siggity Star, Bingo. I run shit like Kunta, break bones like Mandingo. I'm starstruck like Starbuck, the bad bro with magic. I'm all that, small cat like Tonka, or Hasbro, I have not. Siggity Fear, yeah, it's me and mine, masters of the microphone, makers of the super rhyme. Well, yo, this shit sound clever, I'm down for whatever like nothing nice. Big up to DJ Dice, wrecking shot when he cut and slice. These 20 MCs, please, I never heard of some. We need to murder some like Colin Ferguson. But now you heard us from the under, so feel the thunder. Your best to come clean like J. Rue or Felix Unger. I'm bugging like Whistle, see I sedition. Dismiss you, my style's official and that's the issue. I show the flow, I go until it's time to leave. Believe, I'm packing more rhymes up my sleeve. I'm getting the microphone master, super rhyme maker. Yeah, I'm getting the microphone master, super rhyme maker. Menudo viaje. Oye, perdona, ¿puedes decirme dónde estoy? Sí, estás en la 107.5 de la FM. Irola Irratia. Estás escuchando Ramadán. Yo, beatboxer. Y enhorabuena, Zazapa. Eres el primer beatboxer que hemos tenido aquí en 3 temporadas de Ramadán. Nunca habíamos tenido un beatboxer. Gracias. Muchas gracias, Ciguto. Es un gran honor y un fuerte saludo para la D1. Zazapa, beatboxer de la D1. Confesar una cosa personal mía. Mi nombre aparece en un libro maldito. El libro del imperio del miedo. El libro de la sangre, el control y las mentiras. ¿Recuerdas cuando comenzaste? Sí, bueno, era una voy, mitad de los 80, olvídate del Pentium rap grabado. Este libro se encuentra en el Vaticano y se trata del libro de los bautizados. Los huevos al suelo en la tienda, chaval, ¿entras o no entras? A mamarla, probaré con el graffiti, 15 colores Tecnova, 20 y tantos la dupli, 5 chapas. Me imagino que habrá más gente en mi misma situación y me pregunto, ¿qué ocurriría si solicitásemos apostar, es decir, darnos de baja, pero en masa? Como el jefe, arrastraba los pantalones siendo un mequetrefe. Por la noche gabardinas y peinados funky, alguna paja. Si reciben miles de solicitudes de baja, ¿qué ocurriría? Si se viera el porcentaje real de creyentes, su papel quedaría bastante en entredicho y perderían mucho poder. Joder, 20 líneas no dan pa' mucho, Paco. Así que hazme un hueco en tu próximo LP. Cabroncín, me estás usando a medias. Eiros pa'l estribillo. Oh. Así que, ¿apostatamos, peña? Así como París, Humphrey Bogart y Grace Kelly. Siempre me quedará Electric Boogaloo como esa primera peli que metió el rap en mi vida. Ahora nos vamos a Madrid. Es 1998 y Just Two, Dave B y Double H sacaron No Money. Nos dejamos con los Just Two en Con Filosofía. Hey, hey, hey, hey. Yo, Double H, Double H, sí. Con filosofía, sí. Entrando en el milenio con filosofía, sí. Mira dónde va. Y dicen que la vida sigue tranquilo, ya la cogeremos. No era muy lejos en los tiempos en que nos movemos. Y aunque digan que quien da pronto da dos veces, quédate con calidad, que cantidad todos ofrecen. Les doy ventaja, siendo consciente de lo que yo valgo. Así te traigo reflexión a precio de estando. Actividad contemplativa, mitad recreativa, mitad combativa y en letra cursiva. Tortuga de fábula entre liebres y el palomismo. Auténtico, virtuoso del inconformismo. Declaro guerras proverbiales a mutos cuadrados en los que todo no está dicho, pero te ha ratado. Soy obstinado y para muchos muerdo polvo. Siempre opciones, solo puedo seguir adelante. Cumplidor con mi conciencia, la única excelencia, última esencia y motor de esta potencia. Traigo la piel a tira, simplemente es una fase. Como la goma base, soy pasta de otra clase. Mental es el envase, que otra cosa querías. Mi estilo se hace así, ya ni con filosofía. Todavía me guardo alguna bolsa con filosofía para seguir tanto a la noche como el día. Y dicen que la vida crónicas generacionales, como esa M, esa ETRO, como mucho en estéreo, y el mono, de cúbito supino a veces prono, cualquier parecido con la realidad no quiere el trono, mantiene el tono, tranquilo, no hay prisa, tampoco hay pausa, causa efecto, análisis a tu intelecto, entre seres domésticos, polémico como un amor lésbico, es homosexual para mentes que funcionan en pretérito, te cuento la misa como me va en ella, conozco el estrés y me deshago de su huella, a fuerza de voluntad, un secreto bajo siete llaves, como objetivos en mi vida, ¿sabes? Si bien mi estado físico es escuálido, no es menos válido, que será, será mi rostro pálido, fauna diversa y dispersa es mi vida y obra, estilo de puño y letra, de ir tirando aunque no sobra, paciencia, eso una es. Cuestión de karma, algo de ciencia, traté de no perder el control sobre mi existencia, a estas alturas si no es fácil, ¿sabías? Caliento la sangre fría con filosofía, todavía te guardo alguna bolsa con filosofía, para seguirte toda la noche como el día, y dicen que la vida sigue, ya la cogeremos, no era muy lejos, no era muy lejos, todavía te guardo alguna bolsa con filosofía, para seguirte toda la noche como el día, y dicen que la vida sigue, ya la cogeremos, no era muy lejos, no era muy lejos. Te puede resultar de imbéciles, otra postura que habrás de respetar si es que respeto tu locura, recíproco, lógico, y algo como el pan básico o aquel instinto, distinto y bifásico, mi estilo clásico es siempre con el desuso cuando conoces las trampas del sistema en el que voy recluso, de pasotismo, como le di al patriotismo, con ánimo apátrida y sigo siendo el mismo, sigue detrás de la materia, da forma tu mental miseria, yo de fondo voy de público en tu feria, ¿ves? Proverbial si crees que llego en el momento justo. Opcional si te ves en medio del asunto. Si estoy llamado a cosas grandes, ya lo sabrás, ya lo verás, lo escucharás, ya lo comprarás. Si no es así, ya te aseguro que despertarás y te unirás a la espiral que ya te deje atrás. Paciencia, una cuestión de karma y algo de ciencia. Trato de no perder el control sobre mi existencia. A estas alturas, si no es fácil, ¿sabías? Caliento la sangre fría con filosofía. Todavía te guardo alguna bolsa con filosofía para seguirte toda la noche como el día. Dicen que la vida sigue, ya la cogeremos, no era muy lejos, no era muy lejos. Todavía me guardo una bolsa con filosofía para seguirte toda la noche como el día. Y dicen que la vida sigue, ya la cogeremos, no era muy lejos, no era muy lejos. Vendrá a recoger cuentas y se llevará a los injustos. Mentira, Dios no va a venir. Y es un hecho que Dios vendrá. Mentira, Dios no va a venir. A ver, por favor, voy a llamar a la policía si no se calla. Uy, mejor me piro que eso, sí que vienen. Your baby mom hit me off with your pager number. Riding deep in his sleep, a major slumber. Since last summer, I've been waiting for that very day. To catch you at the right time, I let the nine spray. That shit you did got you running scared since last year. Moving in fear that I'll appear to watch your flesh. A propósito, ¿por qué no legalizan la hierba en Vizcaya? Por todos los barrios huele a hierba, incluso en el centro. Los maderos creo que hacen la vista gorda, y la verdad es que me alegro, pero ¿por qué no regularizan este hecho? Yo creo que esto pegaría bastante bien en este nuevo Bilbao para turistas que nos han montado. Imaginadlo, todo Vizcaya con coffee shops, más videgorris, yo creo que triunfaría. ¿Qué pensáis? tracks and get a whole clip right back. He never knew about the strike back. You better blaze your heat and get laid. A partir de ahora quedamos todas las tardes en el cuartel de Miribilla para fumar hasta que lo legalicen. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Feel attention, about to strap up and take cover since early. I've been getting paged from a strange number. Fuck the games when I see him, won't give him a chance. Nos dejamos ahora con un tema de Kram Snatcha, que más bien parece un track sacado de un álbum de Gangstar, ya que con la colaboración de Guru y la producción de Primo suena a ese potente y elegante rap al que nos tenía acostumbrado este dúo afincado en Brooklyn. Os dejamos con Kram Snatcha en Incredible. I guess my time is here. Suppress my fear, I'm ready. Boston, state of mind, stay sick. Live rounds, 5 pounds of heat. Incredible. I guess my time is here. Suppress my fear, I'm ready. I like to let my rhymes flow. Ain't no doubt about it. Understand this? Pussy niggas, we incredible. And don't push us to put lead in you. We about to be them niggas on top instead of you. The Beantown beatdown, non-believers will see now. Put your dough up. We want more than some G's now. Watch us coming up in the fast lane, hennied up. Never worry about beef. Firearms already tucked. What the fuck? Niggas better bow to the dawn and give it up to Crumb. I live it up for my son. And you industry niggas, you really lost it. First you slept on Boston, then you kept on flossing. Shouldn't do that around us hungry niggas. Cause we the chosen godly warriors. Tougher than rugby niggas. Live lovely niggas. Although the times is harsh, all my soldiers know it's time to march. All you punks, you better find the heart. I guess my time is here. Suppress my fear, I'm ready. Boston, state of mind, stay sick. Live rounds, 5 pounds of heat. Incredible. I guess my time is here. Suppress my fear, I'm ready. I like to let my rhymes flow. Ain't no doubt about it. Understand this? A child with a destiny, ain't no testing me. Mental menu, send you a recipe. Chef like Ray High, bake a track. Get the streets more yeast until the cake is back. Stack to my own bakery while niggas hating me. Can't see this fake industry making me. Anti-flossing, popping at the bar. This is ass-yass knuckles and razors in the jar. Far from the norm, so they say sun strange. Temper so short, turn your face to a gun range. Swiss it up, nice chain, lift it up. Too much talk about Jews, is y'all bitch or what? Like vanity, shine with your rims and nice. To a hooded figure, come through to dim your lights. Tims and mics, all a nigga need just to proceed to make another rapper bleed. I guess my time is here, suppress my fear, I'm ready. Boston, state of mind, stay sick. Live rounds, 5 pounds of heat. Incredible. I guess my time is here, suppress my fear, I'm ready. I like to let my rhymes flow. Ain't no doubt about it. Understand this? Sleep? Nah, I wouldn't do that to no one. Creep? That's what I like to do like a shogun. Load one bucket, code one is fuck it. Code two, loads of power you, but let's not discuss it. Babylon got us holding all the Teflon. We dead in summer, we gon' spit till all the rest gone. Respect to your hood, I know the OG's there. Yo, I dare when we fan up, play low key here. Yo, me and the guard exposed frauds, fucking hard. The type wanna fight, get jumped in the yard. Any odds opposed, get the deadliest blows in the form of these toxic flows. Pumping the Glocks and shots through your clothes. Credible game, how we knock y'all hoes. Stop all foes, detonate tracks. And since niggas got mouth, give head to this gap. I guess my time is here, suppress my fear, I'm ready. Boston, state of mind, stay sick. Live rounds, 5 pounds of heat. Incredible. I guess my time is here, suppress my fear, I'm ready. I like to let my rhymes flow. Ain't no doubt about it. Understand this? I guess my time is here. Suppress my fear, I'm ready. Boston, state of mind, stay sick. Live rounds, 5 pounds of heat. Incredible. I guess my time is here. Suppress my fear, I'm ready. I like to let my rhymes flow. Ain't no doubt about it. Understand this? De participar en este proyecto. Esto, recogí el gesto. Trayecto, me presenté con esto. Sangre, sudor y lágrimas está en la calle en este momento. Para mentes adolescentes inyecto eficaces textos, tormento. Yo saldo las cuentas pendientes en pan. Buenas noches a todos, aquí nos encontramos otra vez, como no, en Ramadán y Rolaret. La última vez que estuve por aquí, sé que nuestra tertulia os llegó a vosotros. Espero que habéis puesto en práctica nuestras conclusiones. Actualmente existentes, aún así me piden que sea optimista, y lo soy, pero no hasta el punto de catalogar. Esta vez solo vengo a daros un mensaje corto y conciso: abrir los ojos y salir ahí fuera y luchar por lo que es vuestro. Desinteresada misión de paz, mentirosos, a los demás que no se engañen con discursitos paternales, que son brazos y piernas y niños asesinados. Joder. Cuando los políticos hablan de necesarios y justificados daños colaterales. París, Venecia, el amor, qué hermoso. De punto B punto ha sido claro y conciso, como tu propio mensaje. Porque el mundo real ahora es otra cosa. Otra cosa es. Y con todo esto, vamos a dejar con Hablando en Plata, Rap Nodriza. Carranque, San Andrés, Torrejón, 995, más grave, hijos de puta, esto es rap, nodriza. Nodriza, extraterrestres en tus calles, gran ataque, no hay salida. Rap, nodriza, esto es una invasión, clávatelo en la cabeza. Rap, nodriza, surge el cielo, hay duelo en tu barrio, aterriza. Rap, nodriza. Otro planeta, otro tipo de vida. Mis estornudos llevan orca y anclas con algas, plancton, hélices de lancha, fuerte humo de ganja. Llueven alfileres y personas buscan farmacia. Gente como yo con un micro forma galaxia. Negative vibration, sufre presión. Enfrentamientos con indefenso. Rocas por los culos de tus muertos. Chupa, submarinos lanzan unicornio. Manda a vuestra puta madre guarra y follala. Da tirones, robando o vende droga. Debéis poner más bomba. Sangra con samba, por donde cagas sagranda. Os cabo una rotonda, te he visto, no te escondas. Rastafari que están tocando las congas. Semáforo en ámbar, reuniones de banda. Que los cuellos tienen branquias. Ponen su anca, solo para bronca. Que hunden en garganta, me gusta tu tanga. Tronca, toma, trinca. Está tranqui, ya conquistamos vuestro ampli. La carta, la manga, el chanda. Está aquí, ya chanta, chanda. Y chop de absenta, entregarnos esos roles y cordones como ofrenda. Estás con nosotros, atenta a las consecuencias. Podemos prepararte una cama de hortensia. Procura no pasarte o te veo en urgencia. Mis condolencias, secuestros de familia entera en su propia vivienda. Mi barrio no venga. Mensaje o estilo, elige lo que te convenga. Hay bastante MC buenos, pero no compensan. Rap, nodriza. Extraterrestres en tus calles, gran ataque, no hay salida. Rap, nodriza. Esto es una invasión, clávatelo en la cabeza. Rap, nodriza. Surge el cielo, hay duelo en tu barrio, aterriza. Rap, nodriza. Otro planeta, otro tipo de vida. Siempre en vuelo, lo intentan, atacan, pero los vuelo. Yo soy el blanco canijo y este mi hermano el negrata. El imperio versus hablando en plata. Voy a joderte, pendejo. Soy un niño travieso y no moriré de viejo. El capitán de la nave, aquí llego, sonando más grave. Y no vas a ser tu hijo de puta quien me pare. Soy un ejemplo de rabia contenida. Te voy a dar una lección que no olvidarás en tu puta vida. Soy un mago con mi rima, soy un druida. Te compro tu miseria para venderte tu propia ruina. Dejo una estela en el cielo, yo a mi paso. Yo en tu caso, saldría corriendo por si acaso. Esquivando rimas como lluvia de meteoritos. Sé que mi nombre aparece entre los favoritos. En mi calle no sois mitos, sois tontitos. Agachad las orejas y abrid paso a los proscritos. Con esas rimas que pasas y vas de listo. Yo te cojo, yo te fundo y yo te mando a casa. Con esta peña no se juega. Respetamos lo nuevo, pero respeta vieja escuela. Si quieres puedo hablar y hablar sin respirar. Para que puedas ver que yo también lo puedo hacer. ¿Pero para qué? Solo demuestra que haces hoy lo que yo ya hice ayer. No tienes gasolina en la boca para llegar a mi estrella. Alguno lo intenta, tienta su suerte, pero se estrella. Soy Farman, caballero del verso. Mi nave se pasea por encima de tu universo. Con un estilo suave y terso. Algunos me odian por eso. De mi destino soy preso. Extraterrestres en tus calles, gran ataque, no hay salida. Rap, nodriza. Esto es una invasión, clávatelo en la cabeza. Rap, nodriza. Surge el cielo, hay duelo en tu barrio, aterriza. Rap, nodriza. Otro planeta, otro tipo de vida. Nuevo plan de lucha, espacio desierto. Otro gusano con el secreto de la duna. Drell y Venom en tu espejo. Vivo y reflejo y nada despierto en su currículum. Aterrizo en el podium con mi AKG-58 Magnum. Vil desilusionado, ahora en tierra de Comanches. La tropa de la nave huye de clichés. No gangsters, no bitches, solo sueños. Así que no te flipes, cuida bien de tus parques. Demasiada precariedad, no puedo ver con claridad. Ni bus ni snap. El imperio con hablando en plata squad. Preparar sociedad, el brillo con un toque de maldad. Rap, ideal combustible para haceros acelerar. Si podéis bailar, hacer la danza del cerebro. Vais muy lento pa' mi quiebro. Coge la autopista al cielo, siempre en vuelo. Y vosotros siempre comiendo suelo. Os veo consumidos y yo me siento como nuevo. 6 millones de maneras pa' morir, elige una. Te pondremos en el plato, pues nos mata ya la hambruna. El imperio en tu estéreo, para joder todo el hemisferio. Y imbéciles críticos sin una pizca de criterio. Yo, con el imágenes retiro imbéciles, víctimas se cuentan por miles. Las fiestas siguen, yo sigo con mis andares. Viendo bares, cerrando a las 3. Luego voten al PP, yo votaré pa' presidente Miguel A.E. Solé. Pa' ministro de exterior a Rafael. Con un gabinete de asesores dirigido por Salvatore. No se lo va usted a creer, vicio, fiesta, mujeres al poder, en la calle las cuadras imponentes, siempre presente en coche, en bajo bloque, arte de arasoles y litros por beber, lo más fuerte, lo más caliente, lo más potente, lo más ilógico que ojos pueden ver, pero ábrelo bien, que no ando lejos de la realidad, dímelo, o no, oscura susurra tu sueño, oscura mi rap te da un baño, Duele, duele, aroma extraño. Empaño con mi vaho, soy tú, tenía que ser, coño. Como mi mujer, soy perfecto. Soy exacto, guía en el barrio, ciudad hardcore. Policía, político, soy guarro. Mi peña es lo más alto, siempre. Por encima de vosotros, bastardo. Hijo de 100.000 maníacos. Enifando polvo de talco y bebiendo amoníaco. 2003, seguiremos siendo daño. Nodriza. Y fui competición, y fui competición, y fui competición. Tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip t Yo, Puppet Boxer, muchas gracias, tío, por compartir tu talento con nosotros y con todo Bilbo desde Irola Irratia. Hemos terminado el Ramadán por hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 9. Agur. Nos vemos, parcero, a lo bien. Y recordad, cuestionaros todo lo que veáis. What up, baby? One love, kid. Bless me on this track right here. Wu-Tang, baby, what up? Rock Moss, representing, yeah. Future, baby. Yo, testimonial flow, ceremonial, head on a trophy, nigga trying to ghost me. Froze like frozen meat, I mosey on down, some low key, load up the soldier beat, diplomacy, blow up a freestyle, written in so unique, supposedly wild, some low key shit, police stick, blouse up for the bust of your meat, that ain't the least of it, the beast is a dick, freaking this, believe it is, the secret is, to beat a diss so we can live and feed the kids, keep it discreet, I'll get off, don't spring a leak, it's in the streets, king of New York State, like Biggie Smalls was, it's all good I can see, consider my political strength like Merrill Lynch, therapy my orchestra, jump off the deep end, steep, street off the word, magic, magic marker, thirsty habit, sling pack, stack a fortune, back up off him, Lord, slow the fuck up, snuck up behind me, tried to blindside me, was sipping wine and feeling high and mighty, while Irish grows when I'm live at a show, some high note, you want that white beast, I bring a blow, yo, smoke, nigga, smoke, till you choke, my one nigga, love, baby. Violate, get your fucking face broke, my nigga, strive for the most, till we all gross, my nigga, rep for all my dogs from coast to coast, my nigga, make it toast. He's making toast, nigga. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast. Yeah, we be them high post, niggas. Who rocks the most, niggas. Who pops the toast, niggas. Who drops the most, hitters. I possess one of the most venomous tongues. Lyrics is biohazardous. Bite the forbidden chicken, disastrous. My mathematics too difficult for niggas to figure out like calculus. Unpredictable flow be miraculous. Funny niggas study why you're smoking your nine bus and figure how we be doing it for the next 9 months. Spit a million bars, now you wonder where the hook at. More sparkling shit to look at. Now where the jokes at? Climb the success ladder of the most successful crook cats. Down memory lane with 1,000 grams of cook crack. Every now and then I look back. Sometimes I put back for the once millionaire niggas who strive to get their look back. Clean up a local hood rat. Make sure the kids that turn in their school books got dough to pay to get their books back. In the meantime, I own a good stack. Now do the observation to reassure my mozzarella pocket conversation. Witness have us own business now. We the benefactors of this whole shit. We in this now. Yo, my niggas feel how we consistently spit fire. Or get shattered and splattered if they're caught up in the crossfire. You know we give it to y'all, live it for y'all. And when we blow shit, you know we did it for y'all. Hey, let's smoke, nigga, till you choke, my nigga. Violate and get your fucking face broke, my nigga. Strive for the most till we all gross, my nigga. Rep for all my dogs from coast to coast, my nigga. Let's make a toast. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast, come on. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast, come on. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast. Hey, yo. Right, add on, mad haggard with a rag on. Them niggas cause guards to spaz on. Major hieroglyphics, bloodthirst merchants out the nurtures. Gunshot Kennedy down, we working black churches. Spit fire ballys with the tassel, wrestle up the last capsule. You ain't selling if you natural. Underwater vault in the lake, we five burrowed out. Great, start a rally, start battling the stage, yo. My ambiance, drop a teaspoon, receive it like heroin balloons. Start twirling in saloons, dude. Spray up a galaxy with hot wax for consulary acts, similar to junk. Worthy of the cracks, dude. About to blossom and diminish it. Stack now, twist this, and blend this. Relentless, slender's list. Grilling my shines, fly Nikes on. Shalom, bite me on. Yelling in a 12, what the fuck he on? Just a taste of this base graciousness, yo. Lay on the floor, say a prayer, your reward one. Holding me, huh? Controlling me, huh? You choke, say I'm the rolling son. Hey, yo, but just smoke, niggas, till you choke, my niggas. Violate and get your fucking face broke, my niggas. Strive for the most till we all gross, my niggas. rap for all my dogs from coast to coast, my nigga. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast, come on. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast, cheers. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast, come on. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast. When you hear the slow breathing, fetish the cat for Molly Grant, can't bout to say something intriguing. Man, I spit a rhyme that's hot to death to stop your breath. Popping this cassette and nod your neck regardless to the rest. Y'all know y'all been blessed with the God Banky. Baby, I rhyme greatly, smash your crew. Don't have me send a rash at you, my cash should do. Dive a chief or blast at you, you bastard you. We heavy hitters and y'all niggas will love to get rid of us, but our cash flow so ridiculous. You take pictures and snapshots even of Mr. Santana in the drop jag leaving with the cock mag squeezing. Haters on the sideline hoping that I crash the whip for no reason. When the drama comes, the white flags they bring about. Stupid pricks, they don't know what this thing be about. Better change your route or I'll have to mash your mouth or get your arm all twisted up like Steve Stouts. Let them cowards try to come between this thing of ours. See how fast I turn them fake hard rocks back to flowers. Here's a word from your sponsor, Banky Willy Wonka, number one cream teamer. I flow meaner. Just smoke, nigga, till you choke, my nigga. Violate, get your fucking face broke, my nigga. Strive for the most, till we all gross, my nigga. Rep for all my dogs from coast to coast, my nigga. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast, come on, bitch. Make a toast, nigga. Let's make a toast, cheers. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast, come on. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast. Let us smoke, nigga, till you choke, my nigga. Violate and get your fucking face broke, my nigga. Strive for the most, till we all gross, my nigga. Rep for all my dogs from coast to coast, my nigga. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast, come on. Let's make a toast, nigga. Let's make a toast, please. Let's make a toast, bitches. Let's make a toast, come on. Let's make a toast, bitches. Let's make a toast.